dale sensación. Hey, dale sensación. Hey, hey, hey, dale sensación. ¿Cómo, cómo, cómo? Dale sensación. ¿Y otra vez? Con traición te di todo lo que un hombre puede dar. Te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y tú me pagaste con traición. Te di mi amor y tú me pagaste con traición. Y ya no estará la puerta abierta para ti, mi amor. Así que olvídate.